10 de la mañana, 4 minutos, estamos en el Mañanero, noticias que tienen que ver con la actualidad y en este caso nos metemos con lo que dio a conocer el INDEC en el día de ayer, con la noticia de que Mar del Plata sigue siendo la principal ciudad con el índice de desocupación más grande de todo el país. Estamos hablando del 10%, hoy hablábamos de que Mariano Pérez Rojas iba a pedir una revisión de los números del INDEC a raíz de este índice, cosa que sí llama un poco la atención porque no es la primera vez que sucede. Mar del Plata está en esta condición o en esta situación hace tiempo. Y para saber y para comentar un poco sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con Pedro Fernández, titular de la CGT Mar del Plata, para que nos muestre su postura. ¿Qué tal? Le saludamos desde el Mañanero. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Un gusto de saludar, muchachos. Buen día. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, la situación de Mar del Plata, bueno, viene en este caso hace mucho tiempo y vuelve a ser noticia a través de este índice que dio a conocer el INDEC del 10% de su ocupación en toda la ciudad y es la primera en todo el país. Queremos saber qué opina usted con respecto a este tema. Sí, más que opinar, me parece que acá, lo que digo siempre, ¿no? Hay que ponerse a trabajar seriamente con el tema de este tema que tanto nos preocupa en Mar del Plata, que es la desocupación, que trae como consecuencia un montón de otras cosas que no son justamente cosas que nos pueden llenar de orgullo. Hay sectores en los cuales lamentablemente no hemos tenido respuesta en los últimos 2 años, pero venimos insistiendo con el tema del puerto. El tema del puerto es un puerto que cada vez que pasa el tiempo nos damos cuenta que se va generando más desocupación. Y en esto, más allá de buscar responsables, me parece que hay quienes tienen gran responsabilidad en que esto funcione. Arranquemos por funcionarios que tienen que ver, o actividad como la del puerto, que tiene que ver con la Secretaría de Pesca de Nación, en la cual tenemos un hombre, que justamente viene del sector pesquero, ¿no? Y que debería implementar políticas que tengan que ver con la reactivación del sector pesquero, que lamentablemente en los últimos tiempos han priorizado la pesca a través de los congeladores, lo cual no genera empleo en tierra. Si genera muy poco. En cambio, la actividad pesquera genera que por cada tripulante que esté arriba de los barcos y que vuelve con ese pescado, se calcula un promedio de por cada marinero 14 trabajadores en tierra que tendrían actividad. Y usted fíjese que en los últimos años, nosotros esto lo venimos pidiendo, reclamando hace años, en los últimos durante este año, por ejemplo, hay buques de gran porte que no salieron o no tuvieron actividad durante todo este año. El Ponte Cruz, el Estero, el Merino Sexto, el Margot, el Sirio, el Repunte, el Menino 2. Hay barcos que hacen un total de 10 barcos de gran porte que no han salido durante el año. Y son barcos que deberían traer merluza al puerto de Mar del Plata, que eso generaría muchísimo empleo. Estamos hablando de que un barco durante el mes, con los 2 viajes que debería hacer, o de las 2 mareas por mes que se dice, estamos hablando de 200.000 cajones que entrarían al puerto de Mar del Plata, con lo cual generan trabajo para los que descargan y para los que facturan el pescado. Bueno, eso no está pasando en Mar del Plata y hoy tenemos las consecuencias. Y cuando hablamos del índice de desocupación, obviamente que un sector tan importante, que es el corazón laboral de Mar del Plata, se ve afectado por temas como este, como hay en otras actividades también, ¿no? El trabajo, la falta de trabajo y el trabajo. Utilizamos mucho el tema del puerto porque, vuelvo a repetir, es el corazón laboral de Mar del Plata, sí. Y cuando el puerto funciona, se reactiva toda la economía de la ciudad. Sí, sin duda esta cuestión neurálgica que tiene el puerto, porque digamos lo que se desprende de ahí es mucha otra actividad. Ahora, ¿cómo se explica desde el punto de vista político, si se quiere, este comportamiento que usted nos dice de funcionarios que deberían velar por los intereses de los trabajadores, en parte también por los intereses de los empresarios, porque digamos las dos partes, recién venimos del bloque anterior de hablar de todos los acuerdos paritarios que se cerraron ayer? Ahora, todo parece indicar que todas las actitudes van en beneficio de grandes empresarios, y ahora, desde el punto de vista de lo político, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo es que, ante la vista del mundo entero, esto se sigue manteniendo de esta manera, no se cambia ningún tipo de esquema, y como usted nos está planteando, en el puerto lo único que se genera es cada vez más desocupación y más precarización laboral. Digo, los responsables políticos de estos, ¿qué es lo que tendrían que hacer para empezar a revertir esta situación? Bueno, acá tenemos dos cosas. Primero, empresarios que aprovechan la situación, ya lo vuelvo a repetir. Tenemos 10 de gran porte que durante el año no tuvieron actividad, ¿no? Eso es un tema que no puede ser pasado por alto. También hubo 7-8 barcos de gran porte que se dedicaron pura y exclusivamente al langostino, que son los que están parados después. Entonces, si no entra la merluza, que es lo que realmente genera que la actividad en el puerto se reactive, la actividad laboral, vamos a estar siempre en la misma. Tenemos empresarios que aprovechan la situación y tenemos funcionarios que son cómplices de esta situación. Yo sé que les molesta, pero yo no tengo un problema en decir, porque se lo dije un día a Miguel Bustamante, él conocerá mucho del puerto. Yo quizás no conozca tanto, ni el 10% de lo de él, pero sé la realidad que se está viviendo. Y es uno de los grandes responsables de que hoy en el puerto esté pasando lo que esté pasando. Él está en un lugar clave que debería velar por los intereses de todos los trabajadores. Y cuando los trabajadores están en actividad, cuando hay trabajo, les va bien a todos, a los empresarios, a Mar del Plata misma. Los comercios trabajan mal, el transporte, todos. Entonces, tenemos que pensar, siendo generosos, que hay inoperancia de parte de estos funcionarios. Entonces, fíjese que los últimos años nosotros venimos planteando también, este último tiempo, que necesitamos que dentro de eso, de esos espacios de poderes del cual se deciden las políticas implementadas en el puerto de Mar del Plata, también tengamos participación desde el movimiento obrero. Tiene que haber algún hombre que represente a los trabajadores del puerto para poder defender sus intereses, y no que sea que sean funcionarios que sean afines al sector empresario, y en algunos casos empresarios. Por un lado, asume Fortunato, claro, que viene del sector de los congeladores, que representa a las cámaras empresarias. Por otro lado, lo tenemos a Miguel Bustamante en la Secretaría de Pesca de la Nación, que en este último tiempo lo único que hace cada vez que tenemos una reunión, o para defenderse, plantea... Esto no se maneja con números solamente, ¿eh? Esto se maneja con realidades. La realidad indica que hoy en el puerto de Mar del Plata no hay trabajo. Y él tiene la herramienta como para poder obligar a estos empresarios que los barcos no estén amarrados en el puerto, que salgan a pescar. Y este año, como le decía, hay un total de 10 embarcaciones que todavía no han salido a pescar, ¿eh? Y tengo los datos acá, tengo un mapa justamente en mano que me acaban de entregar compañeros del puerto, que se ha hecho un estudio sobre este tema que le estoy hablando, y el cual está muy clarito que la inactividad tiene que ver, porque a ver, yo digo, los empresarios ganaron demasiada plata en su momento. Uh-huh. Quizás sea rentable, quizás el Estado tampoco le den las garantías que ellos no necesitan, sino las garantías que pretenden. Bueno, algunos casos necesitarían también, pero esa inactividad repercute en falta de trabajo. Y al haber falta de trabajo, muchas veces también se genera la actividad, el trabajo en negro. Y bueno, lamentablemente es una pelea que venimos llevando hace tiempo. Nosotros de la CGT, mire que hemos conformado una mesa en la cual participan todos los gremios del puerto. Hemos presentado anteproyectos que tienen que ver con el tema del mercado concentrado pesquero, que tienen que ver con Marina Mercante y Naval, y que tiene que ver justamente en este caso la renovación de la flota pesquera, que en algunos casos tiene entre 35 y en algunos casos 50 años, y que ya debería empezarse, ¿no?, esa renovación que significaría entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo. Bueno, ninguna de las cosas que generarían empleo se están poniendo en práctica. Pedro, el secretario de producción del municipio, Mariano Pérez Rojas, ha dicho que él espera una revisión del número, que no estaría tan de acuerdo con este 10.3 que dio a conocer el INDEC. ¿Usted coincide con que el número por ahí exagerado, además, o cree que en realidad el tema acá no es el número, sino que la situación de verdad es preocupante? Mire, yo no le doy mucha importancia al tema de los números. Yo vivo la realidad, la que la compruebo día a día con mis compañeros en CGT, con los representantes de cada uno de los gremios, y sabemos que la realidad de Mar del Plata indica que hoy en Mar del Plata el tema laboral es preocupante. También tiene que ver con una capacidad que tenemos constantemente durante todo el año, y sobre todo antes de la temporada mucha migración de gente de otras provincias que viene pensando que en Mar del Plata va a conseguir trabajo, que lo puede conseguir durante el verano, y durante el invierno se quedan, porque la gente que viene de diferentes puntos del país a buscar trabajo en Mar del Plata, sabiendo que en la temporada puede llegar a trabajar, después se queda en Mar del Plata, porque tampoco pueden volver a donde se van, y a donde vinieron, porque tampoco hay trabajo. Pasa que Mar del Plata es la vidriera del país, está todo focalizado acá, entonces se potencia mucho más lo que pueda pasar, tanto en desocupación como que es el caso que nos preocupa en este momento, o uno de los casos que nos preocupa, ¿no? Entonces, también tiene que ver con eso, pero tampoco nos podemos quedar con eso, que nos miran todos y que seguimos igual. Hay que trabajar, hay que seguir insistiendo, como lo ha hecho el intendente con el tema del parque industrial. En esto yo le tengo que dar a la derecha, ¿no? Se han generado el 1 de mayo un convenio para que 8 nuevos emprendimientos se instalen en el parque industrial y generen 600 puestos de trabajo. Pero cuando hablamos de un índice, si le tenemos que crear, estamos hablando entre desocupado y subocupado de una franja de 60.000 personas, y es mucho. Entonces, digo, será una tarea ardua que tendrán que tener quienes están en este momento conduciendo los destinos, no solamente de Mar del Plata, sino también a nivel provincial y nacional, de seducir empresas o grandes empresas que se instalen en este parque industrial, y también la reactivación de diferentes sectores de la ciudad para que haya más trabajo, ¿no? Y un ejemplo que podemos poner en los últimos años, el tema de la construcción, que ha tenido casi pleno empleo, y en cierta manera también eso ha hecho que paliara un poco esta situación de desocupación, ¿no? Mucha gente a través de la actividad que tienen en este gremio hermano se ha visto o ha visto solucionado sus problemas, pero no alcanza. Me parece que tenemos que mirar, tener una mirada más amplia, y hay sectores que realmente hay una inacción. Usted fíjese que uno ve constantemente en los comercios, en los negocios, que muchísima gente, sobre todo chicos que quieren arrancar con un trabajo después que terminan de estudiar, dejan y dejan un currículum y nunca se lo llaman. Los currículums van a parar en una caja porque hay muchísima cantidad de currículum que se dejan, y muchas veces los trabajos se consiguen por algún conocido, recomendación de alguien, cuando no debería ser así. Entonces muchas veces los chicos dicen, ¿para qué armamos un currículum? Gastar papel y perder el tiempo. Y sí, la verdad que sí, se me anticipó a la pregunta que le iba a hacer, digamos, la esperanza de un montón de jóvenes que hoy en día sale a buscar trabajo, y lo decía usted, Fernández, que esta necesidad de trabajo, por ahí uno no agarra el laburo con las condiciones que debe, ¿no? El tema del trabajo negro, que también es muy alto en la ciudad de Mar del Plata. Yo le quería preguntar, ¿en qué sector hoy en día se ve más este problema de trabajo negro? ¿En qué sector de trabajo se ve más? ¿Si en la gastronomía, si se ve más en comercio? ¿De dónde se encuentra hoy en día la principal falencia del trabajo negro? Está generalizado, ¿no? Porque uno se empieza a plantearse en qué sector, por ahí hace hincapié en el puerto por la pseudo cooperativa que viene operando hace tiempo y que han sido y que le han sacado provecho lo mismo que son los que están bien hoy en el puerto, a través de las cuevas o lugares así que se abren en forma clandestina, total cuando se lleva una inspección, bajan la persiana y se terminó, y son 60, 80 o 100 más compañeros que siguen desocupados. Muchos trabajan con un garantizado, que realmente, si usted analiza lo que cobra un obrero con un garantizado hoy en día, le alcanza para vivir una semana. Uh-huh. Las otras 3 semanas, ¿qué hace? Es preocupante. Y digo, esto tiene que ver con el Estado tiene que obligarse a los empresarios de que hagan funcionar. Ya le digo, tenemos barcos que durante el año no han operado todavía, y eso habla a las claras de que si están y estuvieron operando en su momento, ¿por qué no ahora? Quizás porque no conviene que los fresqueros, quizás no lo son tan redituales los fresqueros como los congeladores. Tampoco tenemos un control cuando hablamos del trabajo no registrado. Nosotros lo presentamos ante el proyecto por el tema del mercado concentrado pesquero, uh-huh, que en realidad no garantiza más trabajo, sí garantiza más trabajo genuino. Y claro, es también lo que estamos buscando, ¿no? A través de un control que va a haber, vamos a ver qué cantidad de pescado, qué calidad de pescado entra, y obviamente después va a haber que justificarlo, el empresario va a tener que justificar cómo lo cortó, cómo lo trasladó. Entonces eso va a generar trabajo genuino. Es una tarea que venimos predicando y venimos pidiendo reuniones de la CGT. De hecho, hemos llegado hasta la jefatura de gobierno a nivel nacional. De hecho, ayer yo pedí una reunión con el ministro de Agricultura y Pesca de la provincia, y esta semana estoy gestionando para que nos reciba el nuevo jefe de gabinete, porque anteriormente habíamos estado con Capitanet. Vamos a seguir avanzando en esto porque consideramos que la única manera de tratar de revertir esto es sentarnos en una mesa todos los sectores, y aquellos funcionarios que no hagan las cosas bien se tienen que ir. Si tenemos funcionarios en el puerto de Mar del Plata, hablo concretamente de la Secretaría de Pesca de la Nación, que la tiene Miguel Bustamante, sino que nos demuestre con hecho que ha generado empleo para la gente. No hay que pensar solamente cómo le va a los empresarios, y cuando los empresarios no le dan rentable que guarden los barcos. Hay que pensar que también de esos barcos que estén en el agua depende el trabajo de muchísimas familias de Mar del Plata. Pedro, le queremos agradecer muchísimo esta comunicación telefónica y esperemos, bueno, que sigamos charlando con usted, pero no con respecto a estos temas de desocupación, que seguramente dentro de su gestión debe haber sido uno de los temas más consultados, ¿no? Seguramente, y tratamos de que desde nuestro sector sientan que nosotros estamos para aportar y no para restar. Para mí, como dirigente gremial, hoy en día, y no, esto lo hablo desde los 5 años que me toca conducir la CGT de Mar del Plata, es más fácil levantar la bandera del reclamo y tomar una medida extrema que seguramente me pondría en un lugar como dirigente más combativo. Yo no quiero ser más combativo de los dirigentes de Mar del Plata, ni que esta CGT se haga notar justamente por eso. Lo que pretendo de esta CGT es que nos permitan participar, estar en la mesa de diálogo donde se discutan políticas de generación de empleo y que nos escuchen. Porque tampoco tener reuniones y que no tengamos resultados no nos sirve. En algún momento nos vamos a cansar, muchachos, y el día que nos cansemos van a saber realmente para qué está el movimiento obrero de Mar del Plata. Porque vamos a salir a la calle, nos vamos a plantar, y hasta que no tengamos una solución, le cueste a quien le cueste, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Bien. Pedro, muchísimas gracias, No, por favor. Ahí pasaba. Pedro Fernández, titular de la CGT de Mar del Plata.